Bueno, yo soy Micaela Jiménez de Lomas de Zamora y estamos acá porque hace seis meses nos mataron una compañera, Nay Benítez, en la localidad de Lomas de Zamora, y todavía seguimos sin justicia. Ella era una chica de 16 años que asistía a la escuela ENAM de Banfield y un día salió a caminar y no se supo nunca nada más de ella. Estuvo desde el 29 hasta el 4 de agosto desaparecida y seguimos sin justicia, la causa sigue archivada y estamos en cada marcha donde podemos visibilizar a la compañera. Estamos acá siempre recordando su nombre.